Diga, pastor, pastora, Dios le bendiga. Estuve recibiendo todas las preguntas que los hermanos y las parejas estuvieron presentando. Con el permiso, yo quisiera que conozcan al pastor Efraín Soto, cariñosamente conocido por Pachi. Dios le bendiga. Amén. Como les decía, estuve observando las preguntas y reformulándolas, porque son muchas las preguntas. Pero es interesante que se repite el mismo patrón. El mismo patrón es que la mayoría de las preguntas y las dudas y los problemas vienen en el área sexual. Pero antes de pasar a las preguntas, para que ustedes sigan compartiendo lo que han estado trayendo en la mañana, quería que abundaran un poquito más en lo que usted estuvo compartiendo acerca de la convivencia. ¿Por qué? Porque aún dentro de las preguntas, varias parejas presentaron la inquietud si Dios bendice ese tipo de relación. Y yo quiero, pastor y pastora, que ustedes abunden sobre eso. Si Dios bendice la convivencia sin casarse. Dios dispuso que el matrimonio fuese una relación de pacto. Y una relación de pacto nunca, nunca es oficial, no es verdadera, no es seria, a no ser que el pacto haya sido ejecutado por una autoridad que tenga testigos y que haya un documento que lo certifique. De lo contrario, tal cosa no es un pacto. Eso implica que si el pacto es matrimonial, ese pacto debe estar oficiado por una autoridad. Deben haber testigos que lo confirmen y tiene que haber un documento que lo certifique. Si una relación se forma que no tiene las características de un pacto, para Dios esa relación es ilegítima y está en el campo de pecado. ¿Por qué? Porque al no ser investida con la seriedad de un pacto, para todo propósito práctico es una relación fornicaria. Y la fornicación no va de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. La Biblia también dice en Romanos que nosotros respetemos las autoridades que tenemos en nuestra sociedad, y una de las leyes que habla en nuestra Constitución es el establecimiento del matrimonio. Así que cuando no estamos casados, no estamos respetando esa ley, que no es solamente bíblica, sino que también las leyes terrenales la establecen. Así que si podemos estar en lo excelente, ¿por qué conformarnos con menos si podemos lograr lo excelente? Exacto. Así que siempre tenemos que ir en pos de lo excelente. Las personas que estén en esta condición, no es para que usted ahora decida, soy un miserable. No, porque la culpabilidad lo que trae es depresión. No, es que me levantaré y voy a hacer la voluntad de Dios para estar en la perfecta voluntad de Dios, tomar las medidas y casarse. Este mes precisamente, pastor, estuvimos casando varias parejas en un culto y fue una bendición extraordinaria. Quería aprovechar para añadir a esa pregunta, es que una pareja me dice, nosotros nos divorciamos, pero todavía nos amamos. ¿Es permisible o es permitido el tener sexo porque nos amamos estando divorciados? Y basta. ¿Ah? ¿Cómo es? Basta. Eso es uno de los horrores de las mujeres. Sí, y estoy de acuerdo. Dale tu rey para después yo cerrar. Si tú fuiste esposa, no quieras convertirte en amante. Exacto. Amante se oye bonito. La frase callejera es chilla. No te bajes a la dignidad de una chilla. No renuncias a tu lugar de esposa. Amén. Tú quieres volver a ser esposa de tu marido, vuelvan a renovar el pacto de la manera como se debe hacer y entonces únanse. Pero nosotros no debemos reinterpretar el orden de Dios. El orden de Dios es único y nosotros no podemos reinterpretar ese orden. Cuando una pareja decide divorciarse, uno de los horrores que cometen las mujeres es que cuando el hombre regresa, tienen sexo con él. Y yo les digo, cuando hay un divorcio, le tenemos que establecer esa pauta a ese hombre, que si hubieras querido permanecer casado conmigo, estuvieras disfrutando de esta que está aquí. Pero como decidiste partir con el Señor, ahora no vas a entrar y a salir. Miren, esto lo hacemos por el bien del mismo hombre. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tolero eso, le estoy diciendo al hombre que lo está haciendo bien y no estoy abonando a su espiritualidad. Así que mujeres y hombres, también se da en el caso de mujeres, ¿saben? No es cuestión de hombres nada más. Divorciándose mujeres que quieren seguir con el hombre en una relación así ocasional, pero sin compromiso. El matrimonio establece compromiso. No querés tener compromiso conmigo, no querés nada conmigo, pues entonces tampoco ninguna muestra de amor. Yo le digo a las mujeres que no somos una caja de chocolates para dar muestra. Ni tampoco, eso está en el libro también, ni tampoco somos la casa de la tela para pedir una muestra de tela, para dar muestra, no. Si me amas, nos comprometemos, nos casamos y tienes todos los chocolates. Amén. Y estás de acuerdo conmigo, Norma, que si estamos separados por la razón que sea y cada cual cogió para su esquina y se están separados, qué feo, qué desagradable es que esa pareja, cada cual llegó de donde viven y tuvieron un compartir, se acostaron y se levantaron de la cama y cada cual coge para su casa. No. Es una falta de respeto. Claro que sí. Y estamos dando mensajes dobles. Exacto. Que es uno de los problemas que a veces tenemos las mujeres. Mensajes dobles. No apruebo lo que tú haces, pero estoy contigo. No. Aquí tenemos que dar mensajes contundentes, sí, y ser firmes. Cuando somos firmes, los hombres aprenden a respetar. Y esto es de parte. En otras palabras, o todo o nada. O nada. Nada, nada, rey. Muy bien, estamos de acuerdo. ¿Quién no entendió? ¿Qué me pueden decir? Ah, espérate, okay. Se me quedó un detalle. Nosotros los hombres miramos a las mujeres a través del cristal con que ella se ve a sí misma. Si tú tienes un cristal de mucho valor para ti misma, yo voy a aprender a darte el valor que tú misma te das. Rey, qué bello te ha quedado eso, Rey. Has hablado con corazón de mujer. No. Eso te ha quedado como para un libro mío. Con cristal y todo. Limpie bien ese cristal para que vea claramente. Por lo tanto, si el cristal con que tú te ves a ti misma es un cristal de poco valor, yo voy a aprender a verte con ese mismo poco valor que tú te das a ti misma. Así que acuérdate de eso. La mujer se valora y nos enseña a nosotros a darte ese mismo valor, el valor que tú misma te das. Amén. Así es que en momentos de separación, aunque estén tratando de reconciliarse y te da miedo que por él estar en ayuna, él se vaya por ahí, pues déjame decirte, si ese miedo te da, no vuelvas con él. Exacto. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida pueden ocurrir situaciones y circunstancias que no pueda haber intimidad sexual y tú vas a vivir con el temor y el terror de que por él estar en ayuna se va por ahí. ¿Sabe Dios qué? Yo creo que el hombre que ama a su esposa, el amor lo lleva a tomar dominio de sus apetitos y sus impulsos sexuales. Si él no lo puede controlar, yo cuestiono la calidad de ese amor. Yo creo que ese hombre no vale la pena. Si tú temes a que él se vaya a callejear, ese hombre no vale la pena. Un hombre se sabe controlar. Claro. Si no puede controlarse a sí mismo, no sirve. Bueno, sirve como ser humano, ¿verdad? Para nosotros evangelizarlo, pero para esposo, jamás. El hombre tiene que ser decidido. Pastor, estamos viviendo... El pastor está sin palabras. Sí. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. A lo malo se le llama bueno. Uh-huh. Últimamente hay una modalidad de tener relaciones con parejas de sexos diferentes y parejas que tienen relaciones incluyendo otras personas dentro de la pareja. Fantasías. Pero te refieres a fantasías. Sí, específicamente lo bisexual. Yo quisiera que usted abundara para conocimiento de todos acerca de eso. Yo pienso que eso es producto de la educación pornográfica, porque todas esas expresiones de distorsión, de desorden, de corrupción, todas esas cosas primero nacen en una sociedad como producto de la pornografía. Entonces, aquellas personas que se alimentan de eso, inicialmente le puede chocar, le puede parecer grotesco, pero a la medida que siguen exponiéndose a esa basura, poco a poco su conciencia se adormece y poco a poco va desarrollando desde repulsión hasta atracción. Por cosas que antes te daban asco, ahora te pueden parecer atractivas e interesantes. Pero eso no es otra cosa que el producto de la industria pornográfica que está educando al pueblo en ese tipo de desviaciones, que no es otra cosa que el deterioro moral crasa. Entonces, qué triste es que por causa de esta educación tan baja, hayan hombres o mujeres que lleguen a su cama matrimonial y le hagan ofertas a su marido o a su esposa de vamos a compartir. Primero empieza como una fantasía, y la fantasía es ideas nada más. Vamos solo a imaginarnos que aquí hay más de una mujer, o que aquí hay más de un hombre, que aquí ya vemos unos cuantos. Vamos a imaginarnos nada más. Y todo comienza con una imaginación y una fantasía que pudiese, en el caso de aquellos que han permitido que sus corazones se contaminen, pudiese ir provocando ciertas reacciones placenteras, y eventualmente esa fantasía va a perder poder porque el ser humano se acostumbra a todo, y va a ir entonces a venir la necesidad de que la fantasía se convierta en algo real. Y ahora mismo hay una ola en este país, y se pueden sorprender que por lo menos lo que ha llegado a mi conocimiento, esa ola está en las altas esferas de la sociedad puertorriqueña. Hablando de grupos de profesionales de alta, donde se citan una vez al mes en un lugar bastante espacioso, etcétera, y cada pareja coge a una esposa diferente y se van a lugares diferentes, y eventualmente, después de varias veces que estuvieron haciendo eso, llega el momento en que comienzan a practicar abiertamente una orgía donde estamos todos juntos. Y esas son las barbaridades que nosotros nunca imaginábamos que se podía dar, y mucho menos entre gente educada. Pero como decía esta mañana, el pecado es tan horrendo, el pecado distorsiona la conciencia a tal grado que nos puede llevar a cometer hechos vergonzosos que no deberían ni siquiera mencionarse entre nosotros. Obviamente, eso es absolutamente abominable. Y no hay forma que personas que practiquen esto entren al reino de los cielos. Hay personas que se molestan porque dicen que nosotros los pastores nos metemos en la vida privada de la gente, y que nosotros los pastores nos metemos en las habitaciones y en las camas matrimoniales. Perdóname, no somos nosotros los pastores. Dios se mete en la vida de la gente. Dios se mete en las habitaciones matrimoniales. Dios se mete en tu cama. Porque precisamente ayer yo estaba leyendo un versículo bíblico que dice que vuestro lecho matrimonial sea sin mancilla. En otras palabras, así a Dios sí le interesa que nosotros disfrutemos la sexualidad al máximo, pero que la disfrutemos dentro del orden, y que lo disfrutemos en pureza, y que lo disfrutemos con las motivaciones correctas. Si no es así, Dios se va a meter en nuestra cama y nos va a señalar nuestro pecado. Y nosotros los pastores tenemos la responsabilidad delante de Dios, aunque nuestra audiencia no nos aplauda y aunque no nos ganemos la simpatía de mucha gente, nosotros tenemos la obligación de hablar de la verdad que está revelada en las Escrituras, y educar al pueblo, contraeducar al pueblo para neutralizar todo este desastre moral. La pornografía, no dicho solamente por creyentes, dicho también por otros teóricos en la psicología, se han hecho estudios de cuánto afecta. De ahí salen los pedófilos, de ahí salen los grandes criminales, porque la pornografía va insensibilizando a la gente, van ridiculizando la figura de la mujer, la convierten en un animalito, en una conejita. Es decir, es todo contrario al plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Fíjense, los que puedan ver a fines de este mes en el ente del ojo público, van a presentar un programa donde esto de los swingers no está en la mente nada más, donde se está dando aquí en Puerto Rico y en altas esferas, y van a entrevistar a swingers, que claro está, van a estar en sombra, y conozco una persona que trabaja ahí, y van a presentar ese programa, y me gustaría que todos los que lo puedan ver, para que ustedes vean cómo se ha distorsionado el sexo, que Dios lo hizo para que lo disfrutásemos en la pareja. Fuera de ahí, hay que ver qué flojo es el hombre o la mujer que tiene que poner pornografía para que su esposa o su esposo se anime. Exacto. Vamos a quitar ahora todo lo demás. ¿Qué flojos somos que necesitamos colocar a otra gente para estimular a nuestros esposos y esposas? No. Así que el mejor estímulo es el verdadero amor. Ni látigos, ni botas. Encima de la cama con botas y macanas y látigos y esposas, miren, es que ya la gente no sabe qué más hacer. Así que disfrute en sanidad emocional el sexo que Dios lo dio para que lo disfrutásemos con nuestra pareja. Hay algunas personas que me han dicho, Norma, pero qué de inofensivo, digo, qué de ofensivo o qué malo tiene el que mi esposa se vista de enfermera para cuando vayamos a hacer el amor. Yo lo primero que le pregunto es, ven acá, ¿tu esposa es enfermera? Porque si tu esposa es enfermera, lo menos que tú quieres es que ella se vista de enfermera cuando vayan a la cama. ¿Pero por qué la quieres vestir de enfermera? Ah, porque acá atrás, subconsciente, tú estás, sin darte cuenta, codiciando a una mujer que no es la tuya. Y por eso la quieres vestir de enfermera. ¿Y sabes lo que va a pasar el día que vayas a un hospital? Ahí te lo dejo. Ay, señor. Yo con bota. Es que ya la gente no sabe qué más hacer. Bueno, pastores, aquí está la pregunta que siempre se lleva la mayoría. Ajá. Y es la pregunta clásica. Dice, bajo la palabra de Dios, ¿qué no es permitido dentro de una relación sexual? El sexo oral es permitido. El sexo anal es permitido. Esa es la pregunta que más se hace en todos los retiros que damos, y en esta ocasión fue la pregunta que más formularon. Yo tengo un compromiso, y es de hablar de lo que la Biblia habla y no hablar de lo que la Biblia no habla. Puedo hablar del sexo anal porque la Biblia es clara. El sexo anal es sodomía. ¿Y por qué se llama sodomía? La raíz de la palabra sodomía viene de Sodoma y Gomorra, la ciudad caracterizada en la antigüedad por una explosión de homosexuales que había en esa ciudad. Y de ahí es que de la práctica sexual de los homosexuales, que es la de la penetración anal, de ahí es que viene la palabra sodomía. Y la Escritura prohíbe la sodomía. La Escritura es clara cuando dice que esa práctica es una práctica contra naturaleza. Biológicamente hablando, ese tracto anal no está diseñado para eso. Ese canal no está diseñado para eso. Razón por la cual hay que, no sé qué cosas inventan para hacerlo. Es un sexo egoísta. ¿Por qué? Porque por lo general los que piden sexo anal son los hombres. ¿Y por qué lo piden? Lo piden porque el tracto anal es más estrecho que el tracto vaginal, y por ser más estrecho le provoca un placer mayor sobre el cuerpo del pene en la penetración, y por darse un placer mayor y un estímulo mayor le piden a sus esposas ese tipo de práctica sexual. Ellas en las de complacerlo. Otro error, horror. Ellas en las de complacerlo se disponen a hacerlo. Y si para muchas mujeres la penetración vaginal resulta incómoda y en ocasiones dolorosa, imagínate la anal. Pero ellas soportan eso con tal de complacer a sus maridos, porque si yo no hago esto, sabe Dios lo que pasa, y después que no sé qué y que lo pierdo. Mire, nunca haga nada por temor. Usted haga las cosas por amor, pero por temor no las haga. Aparte, Rey, de la cantidad, médicamente hablando, se dice que hay una cantidad de bacterias. La bacteria es Escherichia coli. Y que por solamente eso también, además de todo lo que has dicho, ya ahí sabes que tampoco te conviene, porque nada que dañe nuestro cuerpo es saludable. Y dicho sea de paso, Norma, si la bacteria E. coli entrara al tracto vaginal, la infección que esa mujer va a desarrollar es bien difícil de curar. Porque los medicamentos para la E. coli son efectivos en el lugar donde normalmente habita el E. coli. Pero si el E. coli pasa al tracto vaginal, es difícil el curar una infección de E. coli. La mujer va a sufrir. Y yo creo que otra cosa que yo digo, que yo sé que no suena bien, ajá, pero lo tengo que decir. Olvídate. ¿Verdad? Tírate. Gracias. Mire, a mí me da la impresión que los hombres que buscan este acto de sodomía, poco a poco pudiesen desarrollar atracción hacia la bisexualidad. ¿Sabes por qué? Porque de espalda todo el mundo es igual. Estás bien fuerte. Te me fuiste al frente. Oye, ¿verdad, eh? De espalda todo el mundo. Y ese hombre se puede confundir. Se puede confundir. Sí. Imagínate. Eso es verdad. Yo no había pensado en eso. Y del sexo oral, ¿qué vas a decir, Rey? Tírate tú primero para yo tirarme después. Porque me gusta que tú, que eres el pastor, sí, de aquí, tengas, sí, la voz, la Dios voz quiera cantante. Concordemos. Esto. ¿Cómo es? Dios quiera concordemos. No, porque si no concordamos, yo solamente te voy a mirar y no voy a hablar. Yo por lo general lo, ajá, que digo es, okay, ningún estímulo, sea cual sea, debe convertirse en un fin en sí mismo. Explicaron eso más claramente, porque a lo mejor hay gente que no entendió. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estos son temas que hay que tocarlo así como con calma. ¿Cómo? Voy a repetir. Ningún estímulo debe convertirse en un fin en sí mismo. Eso traducido en Arroyo Habichuela. Lo que quiere decir es, que si la pareja decide por mutuo acuerdo utilizar diferentes y variadas procedimientos de estímulo dentro del cual está lo oral. Eso no debería convertirse en lo que sostenga la relación, porque eso, si se hace, si es que ambos están de acuerdo y los dos se sienten cómodos y los dos lo disfrutan, tiene que ser algo que sea como eso, un estímulo, pero no que se convierta en un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque personas que comienzan con lo oral, continúan con lo oral y terminan con lo oral, ya eso es una distorsión. Es una distorsión porque ese no es el orden correcto. Por lo tanto, si se lleva a estrictamente un estímulo ocasional dentro de la relación, lo importante es que los dos estén de acuerdo y lo importante es que los dos lo estén disfrutando. Pero no se debe convertir en un fin en sí mismo. A mí me pareció interesante un día que yo leí Cantar de los Cantares y la mujer, hablando de su marido, en esa expresión tan libre de romanticismo y erotismo sano, ella decía: mi marido es como un manzano. Y yo me pregunto, ¿por qué le llamará manzano? ¿Por qué Norma le llamará manzano? Entonces, pero ella no termina ahí. Yo me estoy acordando de los guineos de orina. El punto es que ella dice: mi marido es como un manzano y su fruto, ¿qué fruto? Pues la manzana. ¿Vaya a saber? Pues el fruto es la manzana. Entonces ella dice: y su fruto fue dulce a mi paladar. Pero ahora me confundí, rey. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué te confundiste? Porque estábamos por los manzanos. Ajá. Los bananos y las manzanas. Ajá. Pues ajá. La mujer de Cantares dice: mi marido es como un manzano. Okay. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Ah, está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. Ahora como que lo pude ver gráficamente. Ahora entendí bien clara la imagen. Es que yo tengo que estructurar. Interprétenlo como usted quiera. Pero me parece sugestivo. Pero fíjate, rey. Uh-huh. Choquela ahí. Coincidimos. Él ha sufrido ahí en ese ratito. Yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy en desacuerdo totalmente con el sexo anal. Por todas. Primero, que yo no creo que debemos imitar la homosexualidad. Así es. Segundo, por la parte médica. Y en la parte del sexo oral, creo que si ambos están de acuerdo, amén y gloria a Dios, pero que eso no sea el patrón de siempre. Exacto. Porque hay tantas formas de estimularse al amor. Que eso sea como un momento dado que lo quieras hacer, pero si ambos consienten. Así que no sufras más. Muy bien. Estamos bien. Pastores, me gustaría que abundaran acerca de la masturbación, porque hubo varias preguntas relacionadas a esa. Que hay personas que cuando no están satisfechos o porque surge una situación entre la pareja, deciden recurrir hacia ese camino, la masturbación. ¿Es lícita? ¿No es lícita? ¿Qué me dejan saber? Yo firmemente creo que la sexualidad fue diseñada para compartirla, no para que sea autoinducida. En otras palabras, la sexualidad siempre ha estado y estará en el corazón de Dios como una expresión donde dos personas comparten, donde una pareja comparte. Cuando una persona se autogratifica, se está saliendo dentro del contexto de en que está establecida la sexualidad. El problema de la autogratificación o masturbación es que, por lo general, el que se masturba, aun cuando tiene actividad sexual con su cónyuge, tiende a seguirse masturbando. Exacto. Se va quedando solo. Y la masturbación es un elemento que va a añadir alejamiento, va a restarte potencia sexual, que tú estás dejando de acumularla para tu cónyuge y la estás satisfaciendo solo o sola, y entonces ahora tienes menos energía sexual para tu cónyuge, y eso va creando distanciamiento, menos momentos de pasión y de encuentros sexuales. Pero aparte de eso, puede en cierta medida ser un resuelve que te ayude en momentos de conflicto a aliviar tu neura sexual, pero no te va a ayudar a acercarte a tu cónyuge a resolver. Muchas veces, cuando una pareja tiene un compromiso serio de que nuestra sexualidad es estrictamente entre nosotros y es compartida, tenemos deseo sexual, pero tenemos una crisis, pues vamos a resolver la crisis. Amén. Para unirnos sexualmente. Pero el que se acostumbra a masturbarse ya tiene una manera de escapar del círculo que te obliga a resolver. Y ahora tengo una manera de escapar y puedo vivir en problemas y puedo tener una crisis y mantener la crisis y no darle importancia a la crisis porque yo tengo manera de resolverme. Por lo tanto, todo eso es equivocado. Pero yo añado otro elemento más. ¿Con qué tú estás sexualizando cuando te masturbas? Con otra gente. Bueno, muchas veces. En realidad, si es que utilizo elementos, ¿verdad?, externos, pero en realidad lo que yo estoy manipulando son mis propias genitales. Uh-huh. ¿Es o no es? O sea, el que se masturba está manipulando sus propias genitales. Pero que los pensamientos, yo siempre le decía a alguien que me preguntó, tú no estás pensando en tu abuelita. O sea, que como quiera, tú estás escapando. Exacto. del proceso natural. Uh-huh. Que es esa demostración de amor, porque uh-huh. Es que el sexo por sexo, y entonces es más fácil una masturbación que resolver un problema. Exacto. ¿Por qué hacer eso? Mejor vamos a resolver para que siempre estemos dispuestos el uno para el otro. Entonces, ¿qué pasa? Por causa de eso, la masturbación te plantea dos problemas serios. El que se masturba tiene que hacer una de dos: o buscar imágenes externas, y ya eso es adulterio, porque la escritura dice que adulterio no es irte a la cama con otra persona. Adulterio es, dice Jesús, el que codicia a una mujer en su mente. Ya con eso adulteró. Ya con eso adulteró. Por lo tanto, el que se masturba y utiliza elementos externos está entrando en un proceso de codicia de las imágenes que tiene en su mente, y eso está dentro del campo del adulterio. Pero el que me dice, no, yo no uso ningún elemento, ninguno. Yo solo me masturbo sin pensar en nada. ¿Ah? Pues entonces tu mente la estás concentrando en tu propio cuerpo y tú estás sexualizando con tu propio cuerpo. Razón por la cual los masturbadores que hacen eso en el camino tienen un cortocircuito acá arriba, porque el que se acostumbra a sexualizar con su propio sexo es con su propio sexo que está teniendo placer. Y tú sabes qué, eso está dentro del campo del homosexualismo. Por eso es que el que se masturba y no usa imágenes de otras personas, sino que estrictamente usa su propio cuerpo y nada más, está acondicionando su cerebro hacia atracción a su propio sexo. Y eso no te lo enseñan en las escuelas de psicología. Y en muchos libros cristianos que habla del tema de la masturbación, hasta lo recomiendan como una manera de las personas evitar fornicar. Hello. Eso es una afrenta al Espíritu Santo. Porque la Escritura dice que el Espíritu Santo no nos ha dado, nosotros no hemos recibido espíritu de temor ni de cobardía, sino que Dios nos ha dado a nosotros espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que todo lo en Cristo, yo lo puedo lograr en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que si yo era débil en esta área, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Pero que la tentación es muy fuerte y yo soy muy sexual, fine. Pero la Escritura dice que Él te ha dado la capacidad de tomar dominio de tu cuerpo. Por lo tanto, todo el que tiene el Espíritu de Cristo y tiene la palabra de Dios sembrada en su corazón puede controlar la sexualidad, porque el cuerpo no está hecho para la fornicación. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero el cuerpo no fue hecho para la fornicación. Yo si dejo de comer me muero, pero si yo dejo de tener relaciones sexuales no me voy a morir, y nadie se ha muerto de abstinencia. Y es un error pensar que los hombres no pueden controlarse. Es un error que ha vendido la sociedad. Exacto. El impulso sexual viene cuando tú estás cultivando pensamientos sexuales. Por ejemplo, cuando tú estás trabajando y estás ocupado, tú tienes tu mente ocupada. Pero si te pones a ver películas con contenido erótico, escuchar emisoras que estimulan el sexo, esos pensamientos son los que estimulan las hormonas, la testosterona, que es la que te incita al sexo. La testosterona no sale sola brincando y saltando. Es de acuerdo a los pensamientos que tú le suministras para que entonces ocurran esas reacciones químicas. Así que por eso la Biblia nos dice que pensemos en todo lo que es justo, en todo lo que es digno, en todo lo que es noble, porque cuando pensamos en todo eso, vamos a ir canalizando el sexo con la persona con quien nos corresponde, que es nuestra pareja. Así que yo creo que es que también la sociedad dispara unas cosas y los creyentes, sin darse cuenta, han ido asimilando toda una serie de información que no va con nuestra vida. Claro. Si tú le enseñas a tus hijos lo que es la sexualidad y tú le enseñas a tus hijos que cuando lleguen esos momentos, que van a llegar momentos de tentación, y tú le enseñas los aspectos negativos de la masturbación, tú puedes llevar a tus hijos al altar matrimonial con 23, 25 años y tener la dicha de que ellos llegaron al altar matrimonial sin nunca haberse masturbado. Y esto yo te lo digo porque en nuestro caso nosotros aprendimos a educar a nuestros hijos desde temprano, y yo en particular con mi hijo hablé mucho, hablamos mucho, y constantemente yo le preguntaba, cuando ya se estaba acercando a esa edad de la pubertad que iba a empezar a tener sus sueños mojados y todo ese tipo de cosas, yo le empezaba a hablar y hablar y hablar, mira, me avisa cuando pase, y ya tú sabes, cuando te pase te va a pasar esto, va a ocurrir aquello, vas a tener algunas sensaciones, vas a tener erecciones involuntarias a cada rato y todo ese tipo de cosas, pero ya sabes, ¿entienden? No vayas a entrar en esto. Y constantemente yo le preguntaba, recuerdo que cuando él tenía 23 años y le faltaban un par de semanas para casarse, me senté con él en la sala de casa y le dije, bueno, Rey, en un par de semanas te casas. Quisiera preguntarte, Rey. Y él me dijo, ¿me vas a volver a hacer la pregunta de nuevo? Y yo le dije, ¿cuál? Pues, que si me he masturbado. Y yo le dije, pues claro, te la quiero hacer. Porque como yo sé, ¿verdad?, que ya estás a punto de, y debes tener la cabeza y las hormonas revueltas. Y me dijo, mira, papi, nunca en mi vida, desde que yo tuve mi primera eyaculación por un sueño mojado, nunca en mi vida me masturbé. Y a estas alturas, quedándome 2 semanas de casado, menos. Pensar en eso, papi, me da asco. Y llegó a su matrimonio sin nunca haberlo hecho. Y yo en mi mente me preguntaba, porque yo no me crié, o sea, yo no me crié así. Y yo conocí, cuando yo conocí a Cristo ya, pero el punto es, Ya tú habías caminado la seca y la meca. Y la tuntuneta. Y el asunto es que yo mismo oraba por él y yo le decía: Señor, yo quiero criar a un hijo puro, un hijo sano. Y en mi corazón yo decía: Señor, ayúdame a creer que eso es posible y ayúdame a verlo. Y tú no se imaginas lo que lloré cuando yo lo veo a él vestido de blanco casándose con su esposa, y pensar que ese chico llegó allí con esa edad y nunca lo hizo, porque fue educado y demostró al mundo que el sexo, nosotros no fuimos creados para el sexo fue creado para nosotros. En otras palabras, él demostró que el sexo no me va a dominar, yo domino el sexo. Y que el tipo frío no es, porque cuando llegaron de luna de miel, mi nuera me dijo: pastor, su hijo es candela. Y yo dije: yes, gloria a Dios, qué bueno. Micrófono. Yo conocí un caso. Ay, se te apagó. Déjame ver por qué se te apagó. Yo no lo he tocado. Yo conocí un caso de esta mujer que llevaba ya 10 años de casada y su esposo no tenía relaciones sexuales con ella. En un momento dado, ella en una ocasión fue a entrar al baño. Y para sorpresa de ella y para horror de ella, lo encontró masturbándose. Y cuando habla, resulta que él se había acostumbrado a recibir el placer de esa manera. Y entonces el cuerpo a todo se acostumbra, todo lo que hacemos ahí, el cuerpo a todo se acostumbra. Y él comenzó a ver que de la única manera que derivaba el placer era de esa manera. Así que la masturbación va dejando a la gente en soledad, porque es un sexo solitario que no se comparte. Y eso no es bueno. Y yo creo que si ya estamos casados, si tras de que soltero no es bueno, imagínense casados, que ya tenemos nuestra pareja, ¿por qué tenemos que llegar a eso? Yo creo que podemos vivir sin hacerlo, resolviendo nuestras dificultades y teniendo una relación sexual sana. Amén. Varias preguntas tienen la inquietud de saber con cuánta regularidad se debe practicar el sexo. Bueno, cada cual tiene que descubrir cuál es su estamina sexual. La pareja tiene que descubrir eso. Hay algunas parejas que cada 2 días. Hay parejas que una vez a la semana. Hay parejas. Como decía yo ahorita, ¿para qué? O sea, pero eso no. Yo, ¿verdad? No lo entiendo, pero hay parejas que sí, fácilmente pueden estar una vez a la quincena. Pero independientemente, si son felices, si se aman, si tienen armonía, si están super cool haciéndolo una vez al mes, yo lo respeto, no te envidio, pero te respeto. Pero no nos encajonemos porque hay una pareja que lo hace todos los días. Ahora yo lo voy a querer hacer todos los días. No, perdóname. Sí. No, y también hay unas cosas también que se salen de proporción. Exacto, sé lo que vas a decir. Esa gente que se está mapeando, que se está barriendo, y ahora, y ese agite todo el día, un tornillito suelto hay que tener para eso. Claro. Es decir, que todo en la vida es cuestión de medida. También. Y cada pareja tiene, como tú dices, un timing, ¿verdad?, para hacerlo. Sí. Así que no se dejen llevar por las medidas, porque hay quien los hace todos los días y está destruido. Exacto. Así que hay que medir cómo está toda la relación. Ahora bien, he tenido en consejería, no sé qué está pasando, mujeres que me dicen: mi esposo hace 2 meses, 3 meses. Entonces, ya esos casos, ya hay que abrir todo nuestro entendimiento y nuestros ojos y oídos y todo. Porque rey, 3 meses, no puede ser. 2 meses, no. Algo está pasando ahí. Claro, estoy de acuerdo. Así que una persona que hace esa pregunta y que es porque eso es cada vez que llega Nochebuena, pues entonces tiene que mirar, sentarse con su pareja y hablar. A ver, oye, ¿qué es lo que está pasando? Que como que no nos estamos estimulando al amor el uno al otro. Exacto. Y hablar francamente, sin juzgar. Exacto. A ver qué pasa. Aquí el punto es que el que está con la neura, que no siempre son los hombres. No, claro que no. El que está con la neura tiene que hablar. Claro. Tiene que decir, mira, para ti está cool tener una relación a la semana y tú puedes pasarlo súper bien, pero yo me aflijo, me deprimo, me da insomnio. ¿Y sabes que eso es bueno para el colesterol? ¿El qué? Para bajar los niveles de colesterol. ¿De tener relación? La relación sexual. Ajá, y para bajar el vientre. Ajá. Digo, yo no es por eso que estoy así. En Discovery Health están dando esos detalles. Y dije, fíjate todas las cosas buenas que trae el sexo. Sí. Es decir, que te baja el colesterol. Ah, te mantiene joven porque te humecta la piel. Porque en esos momentos el cuerpo va segregando toda esa humedad. Uh-huh. Así que, fíjate, por todas las cosas buenas, que el que lo está haciendo una vez al mes, se está perdiendo. Pues se está perdiendo el humectar la piel. Humectar la piel. Nos ponemos viejitos, el vientre se nos pone grande y el colesterol aumenta. Así que todo el mundo de ahora en adelante cambie su rutina. Exacto. Pero aquí lo importante es que el que está con la neura que hable. Claro. Porque tenemos que llegar a un punto. Uh-huh. Okay. Si para ti es mucho y para mí es poco, pues yo tengo que hacer algo para que a ti te guste hacerlo más. Uh-huh. Así que no es demandarte hacerlo más, es qué yo puedo hacer para estimularte a hacerlo más. Y sacar un promedio claro, y llegamos y estamos a pedir. Claro, todo en la vida se negocia. Exactamente. ¿Para qué estar peleando tanto? La vida es chiquitita. Por aquí viene la próxima pregunta. Dice, mi cónyuge es de cuerpo obeso y rara vez disfruto la relación sexual. Es muy difícil para mí al grado que me está haciendo mucho daño. ¿Cómo puedo superar este problema? Una persona que su pareja obesa. Uh-huh. Y al tener la intimidad le está haciendo daño porque no la puede disfrutar. ¿Qué consejo se le puede dar? Pero no puede disfrutar el que es menos grueso, o la persona gruesa no lo puede disfrutar. Grueso no la está disfrutando. Ah, el menos grueso no lo puede disfrutar. Ahí necesitan ir a un consejero, porque ya eso es más alta costura. Es alta costura. Y necesitan también visitar un nutricionista, porque podemos hacer ajustes. No es que tengamos que tener el cuerpo de Miss Universo, no. Pero por lo menos, miren, por salud nada más, cuánta fuerza tiene que hacer el corazón para bombear la sangre, se nos acorta la vida. Así que es cuestión de visitar un consejero, de visitar un nutricionista, hacer ajustes, ambos salir a caminar, en lugar de decir, por culpa tuya, mira cómo yo estoy, no siento nada. Porque ahí es que viene el problema. Sí. Es que con amor nos podemos poner de acuerdo y decirle, el que está más flaquito o más flaquita, decirle, mira, vamos a hacer un plan y yo te voy a ayudar. Uh-huh. Cuando decimos vamos y yo te voy a ayudar, la persona no se siente condenada. Buscan ayuda. Aunque no fueran un consejero, el buscar ayuda para ir bajando libras y teniendo más agilidad, gloria a Dios, y se puede resolver. Y yo estoy bien de acuerdo con Norma en que este tipo de caso en particular es muy difícil manejarlo nosotros solos. Sí. Porque tanto el que tiene la necesidad de que el otro rebaje, su obesidad le está hiriendo a él, pero también la persona que es obesa tiene sus sensibilidades. Que hay que tener mucho tacto. Entonces, como hay que tener mucho cuidado, y cuando hay una tercera persona que no está involucrada, puede hablar del tema con autoridad y no nos herimos, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Pero, por favor, no le demos un maquillaje ni le demos explicaciones explicaciones a nuestro cónyuge de por qué yo estoy así. Porque hay personas que dicen, no, porque es que tengo la tiroides mala. ¿Entiendes? Pero nunca se ha hecho una prueba bioquímica para confirmar realmente. No, y que después que tú usas la pastilla de la tiroides, que tienes tu sistema regulado porque le estás usando, no hay razón. Claro. Aparte de que hay veces que eso de asunto de la tiroides es una excusa. Porque más bien es todo lo que se tira al cuerpo. Pero por eso es que no hay razón. Después que se estás tomando esa pastilla y siguiendo lo que es porque se come mucho. Uh-huh. Así que aquí no hay tiroides que valga. Sí. Aquí es caminar, comer cosas que ¿verdad? Nos mantengan menos. Yo propuse en mi corazón, ya yo tengo 57 y medio, que a los 60 años, cuando yo llegue, yo voy a llegar con menos. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir ágil. Yes. ¿Qué yo estoy haciendo por las tardes? Yo tengo una bicicleta, como Caperucita Roja, con una canastita blanca, y yo me voy por las tardes y corro bicicleta. Muy bien. Y eso me está ayudando muchísimo y me da agilidad, porque no queremos que lleguen los 60 años y yo no pueda subir ese escalón. No, tenemos que hacer algo. Aparte de que no podemos dejar el gusto por arreglarnos. Lo hacemos para nosotros y para la persona que amamos. Así que tenemos que sentir el gusto por arreglarnos, por sentirnos lindas y por ellos también sentirse bello. Y creo que si nosotros también tenemos que ir a un médico porque estamos experimentando que estamos perdiendo la erección o que hay menos fuerza eréctil o ese tipo de cosas, pues mire, claro, vamos a ir a un médico, vamos a chequear si la presión sanguínea o whatever que haga funcionar el asunto. Vamos a buscar si hay alternativas. ¿Por qué? Porque yo voy a condenar mi vida sexual pensando en que, bueno, pues llegué a esta edad y probablemente esto va en picada para abajo. Pero ¿no? Rey, los hombres no son así, algunos. No. Porque en estos días yo recibí una carta de gente que yo no conozco y ella está teniendo esa situación de que él no se anima para nada. Cada vez que ella le dice, mira, vamos al médico, yo te acompaño, busca ayuda, dice ella que él se pone como un loco. Mal. Porque se pone mal, porque los hombres ven que el momento en que van perdiendo esa potencia sexual, eso suena feo, ¿verdad? Porque suena como si el hombre no vale por eso. Exacto. El hombre vale porque eres tú. Así que según te da un dolor de cabeza y hay que ir al médico, ve al médico y resuelve, que eso no te ponga histérico. Entonces, cuando el hombre se siente así, empieza a fallar en su vida del hogar. Sí. Porque eso lo afecta en todas las demás áreas de su vida. Claro. Así que no, que hay Norma, pecado en eso. El día que yo necesite la pastillita azul, yo me la voy a tomar sin pues problema. Pues claro, si ahora vienen, miren, pastillitas, bombitas, de todo, cisternas, de todo, hay de todo. Estamos en la época de los adelantos, Rey. Sí, hay que aprovecharlos. Tenemos todos que aprovechar. Pastores, esto es un caso específico. Dice, mi esposo es muy frío, seco y poco cariñoso. Aún en la intimidad se comporta igual. Lo que quiere es ir al grano sin importarle cómo me siento. Yo lo que hago es fingir el orgasmo para que termine rápido. Solo quiero que acabe, aunque no lo disfrute. No es justo porque me siento muy mal. Me gustaría que me hiciera sentir importante para él. Qué triste, Rey. Qué triste. Prender un carro frío y meterle la paleta, ¿sabes? Lo espiela. Sí. Lo espiela. Pero ella no debe fingir. No debe fingir. Si yo no siento nada, me quedo así. Que a la tercera vez que me vea así, se va a listar y va a decir qué es lo que pasa aquí. ¿Ah? Es que también la mujer quiere todo el tiempo complacer al hombre. No. Y esto y lo otro. No, así. Y él la mueve para acá y ella. Ay, sí. Tenemos que ponernos en nuestro sitio. Exactamente. Y hombre, los hombres necesitan ser algunos, muchísimos, casi todos, necesitan ser muy cariñosos, poquito a poco, según aprendemos unos pasos, Así, aprende a echar el bracito, dele un besito. Poco a poco vamos aprendiendo, pero la mujer necesita, necesita formas de amor. El hombre que yo dije en la otra charla, que no le hacía caso a la esposa, que por 20 años esa mujer ha estado en el desierto, que ha sufrido cuando se separaron. Entonces, que llamó este otro, el otro se enteró, ya estaban separados. Y el hombre se enteró, entonces ahora estaba, ¿qué necesitas? ¿Qué tú quieres? Vamos a esto. Nada justifica eso, ni yo estoy de acuerdo. Claro. A lo que voy es, ¿por qué necesitamos esperar cuando ya esa mujer está destruida, está herida, está dolida, cuando no ha sentido absolutamente nada? Tenemos que tener sentimientos y ver que lo que le estás haciendo no le está haciendo feliz. Así que los hombres, pónganse rapidito, besito, suavecito. Con calma. Dios mío, sí, rey. Y cuando usted vea que nada, para que usted vea. Ay, Dios mío. ¿Quién no entendió, rey? ¿Cómo? ¿Alguien no entendió? No, creo que está claro. Creo que está muy claro. Pastores, tocando otro tema bien sonado, es el tema de la infidelidad. Muchos casos acerca de este tema. ¿Por qué hoy día vemos tantos casos de infidelidad, tanto de hombres como de mujeres? ¿Cuáles uh-huh. pueden ser las causas? ¿A qué se debe tanto aumento en el área de la infidelidad? No hay una respuesta, son muchas, muchas, muchas las uh-huh. causas que puede llevar a la persona a ser infiel. Pero la principal es descuidar su relación con Dios. Amén. Amén. Aún cuando hay pastores que han sido infieles a sus uh-huh. esposas, la han descuidado. La única respuesta a esa pregunta, nadie me venga con la excusa de que su esposa lo descuidó, porque si yo amo a Dios, eso debe uh-huh. ser lo suficiente. Si su palabra está bien guardada en mi corazón, eso debe ser suficiente para yo correr de una tentación. Amén. Y no uh-huh. es que no las tengamos nosotros los pastores, las podemos tener. Pero yo no le puedo decirle a nadie que porque Mildred me descuidó, que porque Mildred no asumió responsabilidad, porque Mildred no sé qué, que yo caí en los brazos de... No. Nada justifica nada. Nada. La infidelidad. Nada. Nada. Así que yo creo como tú. Es un descuido y el hombre y la mujer necesitan decir, yo tengo una convicción, no importa cómo sea mi esposo, no importa cómo sea mi esposa, yo voy a ser fiel porque yo soy digna, porque yo quiero honrar a Dios. Y cuando tenemos esas convicciones, pero muchas veces los cristianos lo primero que dicen es, ay, pero David pecó. Miren, yo estoy cansada de la excusa de que David pecó. ¿Por qué en vez de estar mirando a David no te pones a mirar a Cristo? Y así no tienes que ver a David. David pecó, ¿y cómo pagó su pecado? ¿Cuánto sufrió David y su familia? Te queremos librar de eso. Otra cosa es nuestra cultura ha venido avalando la infidelidad y por eso el hombre que tiene varias mujeres se ve como que ¡wow! Eso es un padrote. Mira, eso es una vergüenza y eso es un mal ejemplo para tus hijos y habla muy mal de ti porque está diciendo que tú no tienes esos valores establecidos en tu corazón. Así que los principios bíblicos, Dios los hizo para bienestar de la familia y de todos nosotros. Y cuando se quebrantan hay mucho dolor. Así que por tu bien, cuando sientas la tentación, ahora que voy a decir esto, los hombres que hacen esto cada vez que pasa alguien, eso es una falta de respeto también. Y las mujeres no deben permitir eso. Yo le pago al hombre, yo le pago al hombre. Que sea mi esposo y que pase una mujer y que la miren por delante y por detrás. No, porque eso es una falta de respeto. Así que cuando tu esposo haga eso, tú le vas a decir, no te lo voy a permitir. El problema es que las mujeres empiezan a gritar, ¿y tú? ¿Y por qué estás mirando a esa otra? ¿Qué es la? No, sin llanto. firme, preciso, pero eso no te lo voy a permitir. Mirándolo fijamente a los ojos, porque ahí el hombre sabe que esta verjita que está aquí no la puede brincar. Y un verdadero hombre, un hombre de verdad, es el que hace feliz sexual y emocionalmente a una sola mujer por el resto de su vida. Exactamente. Y dime cómo se ve esa mujer y yo te voy a decir cómo es el esposo. Así es. Eso lo dijo el líder de Promesa, de Promise Keepers, testificando cuando un predicador dijo eso. Dime cómo se ve tu esposa y te voy a decir cómo es el esposo. Y él dice que cuando él escuchó aquello y miró a su esposa, el líder de los Promise Keepers, y tenía aquella cara de amargura y de tristeza, él dice que ahí él fue confrontado en el mismo altar en que él estaba. Tenemos que ser sensibles a la necesidad de nuestra pareja, sea el hombre o sea la mujer. Excelente. Wow. ¿Se debe perdonar a un hombre que ha sido infiel muchas veces? Muchas veces. Cuesta trabajo responder a esa pregunta porque hay circunstancias y hay circunstancias. Se debe siempre, perdonar, ¿verdad? Siempre porque siempre perdonar. Tiene que haber perdón. Siempre hay que perdonar. Ahora y viene se otra perdona parte. Al ser humano que necesita misericordia para entrar al reino de los cielos. Pero. Ese pero es el que me gusta que lo enfatices ahí bien. Dale. Pero yo creo que una persona, sea hombre o sea mujer, que haya adulterado muchas veces, yo no debo ser la persona que le dé la próxima oportunidad, que se la dé otra. ¿Por qué? Porque qué paz, qué armonía puede haber en una relación donde la persona ha reincidido, reincidido, reincidido, y yo tengo que cargar toda mi vida con el temor y con la inseguridad de que ¿cuándo va a ser la próxima vez? Ay, no. No. Yo tampoco. No. Por eso es que la Biblia dice que el matrimonio es indisoluble, a no ser por causa de fornicación. Y es la única razón que la Biblia te pone para que te puedas divorciar y hasta rehacer tu vida si quieres con otra persona. Porque de todas las formas habidas y por haber que se puede adulterar, la peor y la más profunda es el adulterio que conllevó una fornicación. Y si esa persona fornicó una vez y dos, y tú vas a seguir tres y cuatro veces dándole oportunidades con tal de que, no, que si por los hijos y aquello. Cuando que hasta los mismos hijos, muchas veces, yo no sé si a ti te ha pasado, te tiene que haber ocurrido. Los si mismos mami, hijos le han... Si mami se hubiera divorciado de mi papá. Exactamente. Me lo han dicho millones de veces. Exactamente. Inclusive, he visto a hijos que desarrollan una mala impresión de sus mamás. Y hasta le pierden el respeto a su mamá. ¿Por qué? Porque ellos consideraron que por dignidad, ellas debieron haber parado a la relación si realmente se amaban a sí mismas y eran dignas. Pero por ellas no haberlo hecho, ellos desarrollaron una mala impresión y le empezaron a faltar el respeto a ellas. Ellas no fueron culpables de la infidelidad, pero se ganaron la falta de respeto de sus hijos porque ellos no podían entender que cómo era posible que ella permitiera que ella siguiera permitiendo ese estilo de vida de su papá. Y fíjate, Rey, en esa parte que tú hablas de la fornicación, ese término, además del adulterio, incluye toda inmoralidad sexual. Por ejemplo, una mujer o un hombre que descubran que su esposa o su esposo es lesbiana, tiene todo el derecho de casarse, porque de divorciarse, porque esa palabra tiene una raíz griega que tiene que ver con perversión. Así que esa fornicación incluye cualquier tipo de perversión sexual. Miren, perversiones tales como orinarse en una relación sexual para derivar placer. Hay una lista como de 25, 26 cosas, las cosas más horrendas que usted se puede imaginar. Así está muy, muy dañada la mente de mucha gente. Así que Necesitamos dejar que Dios siga saneando nuestra mente, nuestro corazón, y que vigilemos bien qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos y qué es lo que leemos si queremos tener familias felices y saludables. Pero una mujer que el hombre le es infiel una vez y otra vez y otra vez, ya ese hombre o esa mujer lo que están demostrando es que tiene un problema emocional muy grande. No es lo mismo una vez y que jamás vuelva a una persona que ya una vez y una vez, ya eso es seguidito, quiere decir que lo va a seguir repitiendo. Cuando estábamos en Nueva Vida, hubo una señora que llamó después de 35 años de casada. Su esposo le había sido infiel un montón de veces, pero ella no tomó acción. Por eso tanta culpa o responsabilidad tiene el que hace el error y el pecado como el que se lo deja hacer. Y a los 35 años fue que se vino a separar de él, porque ya llevaba 5 años con la última que tenía. ¿Sabes lo que es 35 años de tu vida perdido? No. El arrepentimiento tiene que ser tal de que esa persona jamás vuelva a hacer eso. Y ahí yo favorezco el que no se le esté sacando en cara, el que se perdone, pero de corazón, y que puedan restaurar esa relación. Hay relaciones donde ha habido adulterio, fornicación, que se puede restaurar. Claro, sí, que sí. Pero esa persona tiene que haber venido con evidencia indubitable de su arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento. Recomiendo siempre que haya una separación cuando han habido esos casos.